Es mucho lo que se puede no solo decir y recordar, sino tener presente constantemente, porque siempre ha sido de esta manera como la derecha fascista antinacional se ha movido. Así como las serpientes. Escuchemos este audio de Telesur en un micro sobre el 11 de abril de 2002. Juro delante de Dios. Una incipiente revolución. Juro delante de Dios. Un líder subordinado a los intereses del pueblo. Una extrema derecha herida en su orgullo. Chávez no se vendió al mejor postor, y esto tenía que pagarlo. El 11 de abril de 2002 fue la fecha escogida. Un paro de la alta gerencia de la estatal petrolera PDVSA y una huelga sindical y patronal previas fueron el caldo de cultivo. Los dirigentes opositores convocaron a una marcha que tenía como destino la sede de PDVSA, pero en último momento fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. El macabro plan estaba en marcha. Mientras, en las inmediaciones del palacio, el pueblo bolivariano se concentraba. La confrontación parecía inminente. Los opositores ya mostraban sus intenciones. En medio de las manifestaciones, comenzaron los disparos. Las primeras víctimas cayeron con disparos en la cabeza. En el puente Yaguno, un grupo de personas intentaban defender a sus compañeros de los francotiradores y de la policía metropolitana. Estas imágenes fueron utilizadas para manipular la opinión pública. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Los medios de comunicación hacían su parte. Hicieron creer al mundo que los disparos eran hacia la marcha opositora, que nunca pasó por ese lugar. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano. Era el momento. El alto mando militar leyó un comunicado donde desconocían el mandato del presidente Chávez. Durante el resto del día, se vivió una tensa calma dentro del palacio. Los golpistas exigían la renuncia del presidente y amenazaban con bombardear Miraflores si este no accedía a sus demandas. La madrugada del 12 de abril, Chávez decide entregarse para evitar una confrontación. Su guardia de honor se mantenía firme, pero el comandante les ordena: no, hijos, las armas apuntando al piso, no vamos a disparar. Y es despedido por sus ministros entre lágrimas y cantos. A las 3 y 25 minutos de la madrugada, el general en jefe Lucas Rincón anuncia la supuesta renuncia del presidente de la República. En realidad, lo habían hecho prisionero. Pues lo está con el presidente y lo va a ir a apoyar. Suave. Los fascistas desviaron la marcha a Miraflores porque ya tenían todo calculado. Tenían preparado francotiradores apostados en las adyacencias al puente Yaguno. Este puente está sobre la avenida Baral y pertenece a la avenida Urdaneta. Y esta está solo a una cuadra del Palacio Presidencial de Miraflores. En ese lugar la gente que estaba eran todos chavistas, pueblo que apoyaba al comandante Chávez. Y los francotiradores, junto con la extinta policía metropolitana, plegada a estos, a los golpistas, comenzaron a disparar para masacrar al pueblo. Todo esto mientras el comandante Chávez hablaba en cadena de radio y televisión a nivel nacional, mientras que los canales privados de televisión dividieron la pantalla para ellos mostrar las imágenes de los heridos y muertos para así generar matrices de opinión sobre el hecho que era el chavismo quien mataba a la manifestación opositora, que jamás se acercó a la avenida Baral porque en esa avenida simplemente estaba la policía metropolitana masacrando al pueblo. Muertos y heridos, sí señor. En la madrugada el comandante Chávez decide entregarse a sus captores para evitar derramamiento de sangre. Así fue. Luego el día siguiente se autoproclamó presidente Pedro Carmona Estanga, representante del empresariado venezolano. Continuemos escuchando lo que ocurrió ese 12 de abril en Venezuela y en especial en el Palacio de Miraflores. Este audio es un extracto del documental intitulado La Revolución no será transmitida. En el palacio del que habíamos huido horas antes, estaban ahora los golpistas, celebrando con sus aliados. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Mientras los generales se instalaban en el despacho presidencial, los guardias de honor en sus boinas rojas, quienes ayer servían al presidente Chávez, estaban ahora, oficialmente por lo menos, a la orden de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la República y a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Mientras que la oposición apátrida golpista estaba orgásmica en el Palacio de Miraflores, la situación en las calles de Venezuela era otra. Que aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Más nada! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas, para que nos ayuden. En 3 años que gobernó el presidente Chávez, nunca nos reprimieron como ahora. ¡Mira para allá! ¡Soy chavista! ¡Yo lo saco por él! ¡Soy chavista! ¡No me pare! Aquí no queremos ni un coño de su madre, aquí queremos a Chávez. ¡Queremos a Chávez! El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Así querían ellos la tan anhelada recuperación institucional, reprimiendo y masacrando al pueblo. Ese triunfo fue efímero. De hecho, a Pedro Carmona se le conoce como Pedro el Breve. No duró sino cerca de 24 horas a lo sumo como dictador. Todos ellos salieron como ratas de un barco que se hunde al verse rodeados de pueblo. Y fue justamente esa articulación entre el pueblo y los militares patriotas lo que dieron al traste con ese golpe de Estado y pudo recuperarse el hilo constitucional con el retorno del comandante Chávez, que, por cierto, lo tenían listo para sacar del país, pero no pudieron, no tuvieron cojones. El 13 de abril, el Palacio Presidencial fue escenario de la dignidad y valentía del pueblo bolivariano. Desafiando la represión, rodearon Miraflores. Exigían la presencia de Chávez, que estaba secuestrado en Turiamo. Las fuerzas leales al presidente comienzan a planificar la retoma del poder. En Caracas, la Guardia Presidencial. En Maracay, las brigadas de paracaidistas y la cuarta división de infantería con aviones F-16. En Fuerte Tiuna son hechos prisioneros los generales y almirantes golpistas. Comienza la huida de los golpistas del palacio. Funcionarios del gobierno son rescatados y protegidos por el pueblo y escoltados hasta Miraflores. Grupos élites del batallón Caracas, policía militar y la Guardia de Honor salen en busca del vicepresidente Diosdado Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Y buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión. El canal del Estado es puesto en marcha de nuevo. Que se ha restituido el orden constitucional. En atención a la falta temporal. El vicepresidente es juramentado y de inmediato da la orden de rescatar al comandante Chávez en La Orchila, desde donde sería sacado del país. Como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela, sí, lo juro. Cuatro helicópteros parten en su búsqueda, al mando del mayor Chourio. Hacia las 2:50 del 14 de abril, las luces de los Super Puma iluminan las miles de almas que aguardaban a su presidente. Chávez había regresado. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Volvió hecho millones, como lo dijo Tupac Katari. Y la oligarquía fascista, junto con los gobiernos satélites del Reino Imperial, no han entendido hoy, 19 años después, que Venezuela cambió, que no nos vendemos al mejor postor, que el pueblo no se arrodilla ante nada ni nadie, porque somos herederos de Miranda, Bolívar y Sucre. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a colocarles un tema musical de los buenos amigos de la agrupación Dame pa' Matala, intitulado Ahora en el Sur. Nuestro norte es el sur. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Fíjense cómo la derecha ha cometido errores graves en el pasado, subestimándonos. Siguen equivocándose una y otra vez. Nosotros estamos claros que ellos no van a desistir en poner sus garras sobre la patria de Bolívar. Un ejemplo de ello es lo que acontece en nuestra frontera con Colombia, especialmente en el estado Apure, donde bandas delincuenciales, amparadas por el narco gobierno del subpresidente Iván Duque, intentan adueñarse de la zona. Este domingo pasado el presidente Nicolás Maduro, quien por cierto este 13 de abril cumplió 8 años como el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció que 8 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados a causa de las minas antipersonas instaladas en la zona fronteriza del país por parte de estos grupos irregulares colombianos. Cero tolerancia con los grupos armados irregulares colombianos. Cero tolerancia. Que se vayan fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela. Y limpiemos al país de estos terroristas, de estos bandidos, de estos delincuentes. 8 soldados venezolanos asesinados por estos asesinos. 8. Con bombas, con minas antipersonales. Ya hemos creado la técnica con nuestros ingenieros militares para desminar todo el territorio del Apure, donde nos han traído la sucia guerra de Colombia, la sucia guerra de Uribe y de Duque, la han traído para acá. Grupos irregulares armados, disfrazados de guerrilleros, pero que sirven a las bandas de narcotraficantes de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la verdad. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, criticó la falta de acción del desgobierno colombiano sobre su zona fronteriza. Además, denunció la presencia de efectivos yanquis en la zona. Estamos haciendo todo el seguimiento a estos terroristas que siguen, lo observamos con mucha facilidad, mi comandante, desde la frontera. Siguen protegidos por todo el Estado colombiano, desde el otro lado de la línea fronteriza. Hemos visto cómo se han movido unidades de las fuerzas especiales de los Estados Unidos hacia los municipios fronterizos con el Apure, desde allá, desde Colombia. Por su parte, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, detalló que ahora las fuerzas venezolanas han incautado gran parte del arsenal de los grupos irregulares colombianos presentes en la zona. Allí presente, combatiendo. Hemos incrementado el pie de fuerza, la activación de esta brigada ligera de acción rápida, integral, nos permite mayor movilidad diurna y nocturna. Hemos desmantelado varios campamentos y varios laboratorios de narcóticos, casi una tonelada de narcóticos hemos incautado. 4 aeronaves neutralizadas, de las 4 capturamos 2 y las otras las destruimos. Y también pues 43 detenidos, armas, explosivos, 26 minas identificadas en proceso de destrucción. Es decir, estamos trabajando con un Estado Mayor de una brigada y de una zona operativa de defensa integral especial que está allí analizando todos los detalles. Bueno, y vamos a continuar el accionar. También hemos logrado la restitución del orden interno y el cumplimiento preciso y la garantía de los derechos humanos del pueblo de Apure. ¿Se dan cuenta? Allí tenemos a la narco-oligarquía colombiana sumisa al reino imperial de los Estados Unidos, quienes, aupados por ellos, intentan agredirnos para cubrir sus objetivos, que no es más que desmembrar a Venezuela para así hacerse de las suyas con la droga, nuestro petróleo y demás. Es una guerra diaria que no ha parado y no se detendrá. Y aquí estamos todas y todos, aguantando, resistiendo como nadie en el planeta, pese a las acciones locas de la derecha fascista. Que por cierto, esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó una serie de pruebas donde ex diputados opositores pretenden manipular y mentir para justificar el robo de activos de la nación que se encuentran secuestrados en Estados Unidos. El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, señaló que un grupo de opositores encabezados por el idiota autoproclamado Juan Guaidó y protegidos por Washington buscan montar un escenario para promover el robo de más de, escuchen bien, 53 millones de dólares secuestrados por el gobierno del Reino Imperial. El jefe del Parlamento recalcó que este grupo de opositores intentan maquillar cifras para que la Oficina Estadounidense del Control de Bienes Extranjeros, OFAC, les apruebe el robo y de esta manera manipular el dinero de los venezolanos. Rodríguez aseveró que con ese dinero se podrían comprar vacunas e inmunizar a millones de venezolanos. Es el documento que le presentó Sergio Vergara ayer a los otros 5 ladrones de Voluntad Popular que se reunieron por vía Zoom. ¿Cuánto le van a pedir a la OFAC o cuánto van a pedir que la OFAC les autorice para ellos embolsillárselo? 53 millones 273.133 dólares. ¿Cuánto de ese dinero va para el pueblo de Venezuela? Ni un centavo. Podríamos comprar 5 millones, podríamos vacunar a 5 millones de venezolanos con este dinero que se están robando Guaidó, Guevara, Borges, Carlos Vecchio. Y el presidente Nicolás Maduro reiteró la denuncia contra el esquema de planes de un sector de la oposición para adueñarse de los activos de la nación. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional presentó unas grabaciones espeluznantes, contundentes, sobre el reparto del botín de millones de dólares que le pertenecen a la República y que necesitamos para comprar vacunas, repartiéndoselo entre esta derecha trumpista corrupta, entre Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López, repartiéndose millones de dólares, repartiéndose los dólares del dinero que necesita Venezuela para las vacunas, para las medicinas, para los alimentos. Maduro reiteró que el gobierno de Colombia, en complicidad con grupos paramilitares, buscan intervenir en el país para robar las riquezas y promover el narcotráfico. Estado fallido y forajido de Colombia y de lo que es un gobierno tomado por las mafias, enemigas de Venezuela. Históricamente esa oligarquía ha sido enemiga de Venezuela. Ahora quiere tomarse a Venezuela para robarnos el petróleo, el gas, el oro, la riqueza y para convertir a Venezuela en el territorio de su narcotráfico. Por eso quieren tomarse el poder en Venezuela. Las mafias, los paracos, los criminales, esa es la verdad. Es así como de manera histórica la derecha nacional unida a los grupos económicos foráneos han intentado una y otra vez dar al traste con Venezuela. Y una y otra vez se han encontrado con un pueblo que no se arrodilla y que no se pliega a nada ni a nadie. Y cambiando de tema, tenemos que el presidente Nicolás Maduro y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, sostuvieron un encuentro para abordar la entrega de vacunas contra la COVID-19 a través del Fondo de Acceso Mundial para los Fármacos, conocido como COVAX. Durante la videoconferencia estuvo también la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Tien, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. El encuentro tuvo como propósito fundamental acelerar la distribución de las vacunas a Caracas, toda vez que el gobierno de Venezuela consignó este viernes pasado un anticipo de 59,2 millones de francos suizos al mecanismo, según acuerdo de compromiso suscrito en septiembre de 2020 que permitirá a la nación adquirir más de 11 millones de dosis, a los que se suman los envíos de China, Rusia y muy próximamente las que se van a producir acá junto con Cuba. Venezuela reiteró que al territorio ingresarán los fármacos aprobados por las instituciones científicas y farmacológicas de Venezuela. En este mismo sentido, tenemos que arribaron al país 50.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, entre otros insumos para combatir el COVID-19. El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, señaló que los antídotos completarán la segunda fase de inmunización para el personal sanitario al tiempo que dará continuidad a la vacunación en adultos mayores. Alvarado aseguró que el gobierno nacional continuará realizando todos los trámites correspondientes para la adquisición de todas las dosis que necesita el pueblo, con el objetivo de completar la meta de 70% de la población vacunada. El funcionario acotó que en el país ya han colocado más de 200.000 dosis de este antídoto con una muy buena aceptación por parte de la comunidad. Ahí vamos, batallando ante esta nueva oleada de las variantes brasileñas que están ya desde hace más de un mes en nuestro país y que lamentablemente han creado alarma, malestar y muerte. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi2a, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Repite nuevamente el músico Huáscar Barradas, en esta ocasión con una mezcla de joropos, el Curruchá y Amalia Rosa. Barradas hace un giro interesantísimo aquí. Espero les guste. A mi negra quiero, la quiero, la quiero. A mi negra la quiero, la quiero, la quiero. A mi negra la quiero, la quiero, la quiero. A mi negra la quiero, la quiero, la quiero. A mi negra la quiero, la quiero, la quiero. Me subió para su casa, me encerró en su habitación y cuando prendió la luz, resultó que era un señor. ¡Un señor! ¡Un señor!